parte 12. Marquitas, nos vamos a quedar aquí. Bueno, yo no, porque yo voy en el agua. Yo podré ir para allá. Pero yo sí voy a quedar acá.